Volvemos con todos ustedes transmitiendo por radio Algo Increíble desde Salas Moby Dick. Somos Algo Increíble, un grupo de amigos que además de pasarla bien, hace muchos proyectos bastante locos, como esta edición de la Melville, a la cual trajimos unos músicos callejeros que nos encontramos en la calle y le dijimos que por favor vengan a ponerle un poquito de onda este domingo. Y desconocido otra vez ha accedido a dicha invitación, así que con todos ustedes, nuestros queridos amigos. El que se va, ¿por qué se va? Las galaxias.